Nos vamos a detener en una propuesta más que interesante respecto a lo que es la ley de educación sexual integral y también cómo desde la juventud y desde una ONG la están llevando adelante aquí en la ciudad de Mar del Plata. Y vamos a presentar al invitado que tenemos aquí en el estudio, Rodolfo Walsh, Nahuel Bordona, que se acercó aquí a contarnos de esta iniciativa. Nahuel, ¿cómo estás? Buen día, gracias por venir. Buen día, Claudio. Muchas gracias. El placer es nuestro, porque obviamente siempre cuando se habla de educación sexual integral, muchas veces desde los medios de comunicación nos quedamos en la ley, por esa modificación que se quiere implementar, y también obviamente desde la voz, si se quiere, de gente adulta y no por ahí específicamente de gente joven. Bueno, preguntarte en este caso cómo surge, cuál es el contexto y bajo qué programa están llevando adelante esta campaña en el espacio público sobre la visibilización, ¿no? De si se habla, es la consigna, y bueno, preguntarte eso. Sí, así es. Con el tema de ESI sí se habla, surgió la campaña en la cual nosotros llevamos a cabo todo lo que es material de educación sexual, integral obviamente, a todo lo que son espacios públicos y entornos educativos. ¿Por qué? Porque son los entornos en donde más jóvenes tenemos, que es donde más hace falta la ESI hoy en día. A través de la Ley de Educación Sexual Integral, que ya surgió hace muchos años, que se empezó a implementar hace poco, por suerte no en todos los entornos educativos, nosotros vimos la necesidad de implementarlo a nivel universitario y a nivel público-comunidad. ¿Por qué público-comunidad y no escuelas primarias y secundarias? Porque en las escuelas primarias y secundarias ya se está abordando la ESI con los docentes. Lo que a veces hace falta es abordar con la comunidad, con esa parte que no tuvo la ESI en distintos espacios que la comunidad concurre, como una plaza. Puede ser la costanera, como puede ser también lo que es el entorno de la universidad. Nosotros en la universidad colocamos dispensers de preservativo y también a la salida de las cursadas repartimos también material de educación sexual integral, con el lema de ESI si se habla. ¿Por qué el lema de ESI si se habla? Nosotros con ese lema empezamos a trabajar dos cuestiones fundamentales. Una que es de eso no se habla, que era la típica frase de los 80, 90, en la cual cuando salía un tema de educación sexual o un tema relacionado a la familia, en el cual se necesitaba abordar ciertas temáticas relacionadas con la sexualidad, se mencionaba esa frase, de eso no se habla. Por eso nosotros con ese lema empezamos a trabajar, de ESI si se habla. Con ese lema, de ESI si se habla, nosotros empezamos a trabajar ese punto y otro punto de que es cómo los profesionales de la salud empiezan a trabajar la ESI a nivel integral, porque no es solamente repartir preservativos y también folletería. Nosotros, además de eso, capacitamos a profesionales de la salud y de la educación para que tengan las herramientas para que puedan transmitir todo lo que la ESI habla. Que la ESI no solamente habla de material profiláctico, de preservativos, de folletería, sino también habla de género, de sexo y sexualidad. Entonces nosotros, a través de la capacitación a profesionales, brindamos las herramientas para que la comunidad tenga llegada a todas esas cuestiones fundamentales que habla la ley. Sí, ¿no? Romper por ahí con lo que se puede establecer como ese paradigma o tabú, ¿no? De, bueno, adultos, no hablando con gente joven de sexo, como si fuera justamente un tabú. Está bueno este paradigma de romperlo y también preguntarte que tal vez sea algo de las nuevas generaciones, ¿no? Donde por ahí es más natural que entre pibes, pibas, hablen de sexo como lo natural que es. Tal cual, antes en el transcurso de la década de los 80 y 90, con esa famosa frase, de eso no se habla, se estaba instituyendo, se estaba formando en la sociedad tabúes de los cuales no podía permitirse hablar en la mesa, en una discusión en la casa, en un debate, sobre sexualidad, sobre sexo, sobre género. Entonces, al reprimirlo tanto, la sociedad lo toma como algo prohibido, como algo que no se puede tocar. Entonces eso genera ámbitos de desconocimiento en los cuales ese desconocimiento también puede llevar a enfermedades de transmisión sexual. Porque si no hablamos de educación sexual integral, si no hablamos sobre sexualidad, sobre el uso de profilácticos, sobre ejercer una sexualidad responsable, vamos a tener también un peligro que es las enfermedades de transmisión sexual. Eso por un lado, además de embarazos no deseados, son cuestiones que se van trabajando a partir de que empezamos a sacar esos tabúes y esos mitos de eso no se puede hablar. Entonces, de si se habla, plantea de que empecemos a hablar esos temas, esas temáticas, más que nada con la familia y con los entornos educativos y de la salud. Estamos hablando de la Ley de Educación Sexual Integral número 26.150, que en realidad es un programa nacional de educación sexual integral y que no se limita a la genitalidad, ¿no? Muchas veces estaba eso, sobre todo en las redes sociales, o ese decir de gente adulta, de los famosos con mis hijos no te metas, ¿no? También cuando se hablaba y se limitaba a entender la sexualidad solamente como genitalidad. Y respecto a eso, preguntarte cuál es la reacción de la gente adulta que los ve en los espacios públicos, obviamente sin dudas apuntando a más un público joven, pero también veíamos ahí en las redes sociales, tiene ahí un perfil en Instagram que es esi.argentina, que también, ¿no?, tenían grupos familiares, si se quiere, o por lo menos gente adulta con niños o niñas. ¿Cómo es la reacción? ¿Buena reacción? ¿Un tanto ruborizada? ¿Pacata? ¿Cómo es la reacción? La reacción que me llama mucho la atención es la de los turistas. Los turistas que vienen a la ciudad y se sacan fotos con nosotros es porque realmente están interesados. Nosotros no somos de sacar muchas fotos a las familias entregando material, pero ellos mismos se acercan y se quieren sacar una foto y nos permiten difundir en las redes. Generalmente la reacción es muy buena, son muy pocos casos, son esporádicos aquellos casos de personas que no les interesa o no les gusta que se fomenten estas actividades. Entonces nosotros lo que hacemos es un abordaje pasivo en el cual nos sentamos con la persona, tratamos de dialogar, explicar lo que es la ley 26.150 y qué es el programa. También hemos tenido algunos mensajes de esos grupos, como el que mencionabas de Con mis hijos no te metas, en los cuales se usaban algunas filosofías o algunos propósitos que eran muy retrógrados, en los cuales usaban de alegatorio lo que era la patria potestad, que eso no implica de que haya derechos del niño, los cuales contemplan que a los chicos se les brinde lo que es educación, y si nosotros hablamos de educación, también vamos a hablar de que ellos necesitan educación sexual integral, más que tenemos la ley, que es la 26.150 con su programa, que la ley está ya hace más de 10 años, pero lo que no se estaba implementando era el programa lo tenemos a partir de 2012-2013 que se empieza a implementar, porque no estaba del todo implementado. Para que sea implementado tiene que haber un presupuesto, tiene que haber un programa y tiene que estar dirigido a través del Ministerio de Nación. Recordemos que la ley fue sancionada en octubre del 2006, que en la actualidad hay una intención de modificar ese artículo quinto, que es tan polémico, ¿no?, respecto a que supedita a que cada comunidad educativa lo implemente según su propio criterio, es decir, sus normativas. Si es un colegio religioso, seguramente lo va a aplicar de determinada manera o va a presentar más trabas o por ahí más recaudos. Y también entender, cuando se habla de educación sexual integral en todos los niveles educativos, hay un enfoque para las primeras infancias, otro para lo que es primaria, otro para lo que es secundaria, y por eso también se genera como esa instancia de decir, no, cuando está en ese grupo de gente adulta está más que nada incurriendo en una falacia y no en un argumento de decir, la famosa con mis hijos no te metas, porque está adecuado a cada uno de los estamentos educativos. Y por grupo de edad, obviamente. Exactamente. Y más de que no es que se mete con la libertad del hijo, sino que se le brinda libertad. Porque si nosotros nos ponemos a pensar en la salud y en la educación, más que nada en la salud, como la persona, como un ser holístico, como completo, no es solamente en el hecho biológico, sino también lo es el hecho emocional y también espiritual. Las necesidades de las personas tienen que ver mucho, y una de las necesidades, si nos vamos a basar en distintas temáticas de la salud, yo soy estudiante de enfermería. Si nosotros nos vamos a basar en distintas disciplinas, nosotros en enfermería una de las necesidades que trabajamos es la necesidad del patrón sexualidad. Entonces, las personas a través de ese patrón tienen necesidades fisiológicas, emocionales y espirituales de las cuales se tienen que cubrir. Entonces, es un derecho de ese niño, de ese adolescente, de esa persona, porque nunca deja de ser una persona, la cual tiene siempre derechos, y esos derechos es educación y salud. Si nosotros nos vamos a la salud, esa persona tiene derecho a que se le cubran sus necesidades, que pueden ser brindarle información o como que también se le permita ejercer su derecho a la sexualidad libre. Realizaron 12 jornadas sobre educación sexual integral en plazas, talleres, cursos, capacitaciones y espacios públicos. Preguntarte que nos cuentes en cuáles estuvieron y cuál es el cronograma a seguir, y en qué fecha y en qué momentos van a estar justamente con esta campaña. Sí, hemos estado en 12 plazas hasta el mes de diciembre del año anterior. Ahora ya llevamos más de de 20 jornadas realizadas. Hemos estado en la Plaza Mitre, en la Plaza Colón, en la Plaza España. También hemos participado en distintas jornadas con distintos entes, ya sean públicos o privados, en los cuales desde enfermería hemos abordado la temática para los futuros profesionales de la salud, en los cuales hemos llevado la jornada de ESI, tal cual está en vía pública, a distintas jornadas interinstitucionales de enfermería para que esos futuros profesionales de la enfermería sepan cómo se trabaja en estas jornadas y ellos mismos puedan llevarla a cabo el día de mañana cuando ya egresen y cuando sean profesionales de la salud. Preguntarte por la articulación con el Estado, en este caso municipio o a nivel provincial, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el año pasado llegaban acá algunos mensajes a la radio de que en las salitas de salud no había preservativos, por ahí, ¿cómo es esa articulación, si es que existe? Nosotros articulamos con lo que es Ministerio de Provincia y más que nada con Región Sanitaria Octava y a veces con municipio. Nosotros lo que hacemos es a través de notas y petitorios articulamos con estos entes para que nos brinden lo que es preservativos y material de difusión. Y después por parte de la ONG, que es Espacio Salud, lo que hacemos es, con los fondos de sus miembros, comprar lo que es material de difusión, que es de la campaña de Si Se Habla, la cual nosotros recaudamos todos estos fondos con distintas actividades solidarias. O, al ser una ONG y no ser lucrativa, lo que sustenta este espacio son las actividades de sus miembros solidarias y también lo que sale del bolsillo. Entonces nosotros lo que hacemos es comprar todo este material, articular con el material que nos da Región Sanitaria Octava y ahí a partir de eso difundirlo a través de los distintos medios. Nosotros tenemos también más de 5 dispensers de preservativos, tenemos 2 en la Universidad Nacional, después tenemos otros en varias asociaciones, los cuales nosotros prestamos y nos encargamos de siempre reponer estos preservativos. ¿Por qué? Porque en la Universidad Nacional, en un promedio de 3 cajas por semana son los que se necesitan para compensar la llevada de preservativos en la universidad. La universidad que cuenta con estudiantes en una cantidad de más de 200.000 estudiantes, tenemos que siempre estar reponiendo lo que son estos preservativos. Es un caudal de gente importante el que maneja la universidad, entonces lo que hacemos es siempre estar reponiendo lo que son los dispensers. Estamos hablando con Nahuel Bordona, que forma parte de esta campaña de Si Se Habla, que viene desde la organización Espacio Salud. Ahí tienen la posibilidad de ver más detalles de esta organización, espaciosalud.net.ar. Ahí tienen todas las actividades. Y bueno, preguntarte, de aquí en adelante, ¿en dónde van a continuar estando con esta campaña en el espacio público? Este sábado vamos a estar a partir de las 17 horas en lo que es Plaza Mitre. Nosotros tenemos ese lugar, ese punto fijo, para que la gente también nos conozca. Además de lo que es educación sexual integral, en el mismo lugar hacemos control de hábitos saludables a la población. No es solamente entrega material, sino también dialogar con los jóvenes, con los adultos y a veces también con los ancianos que se acercan para que puedan realizar controles de signos vitales, preguntas sobre hábitos saludables. Nosotros contamos con profesionales de enfermería, contamos también con nutricionistas que nos asesoran y asesoran a la población en el tema, todo esto de forma gratuita. Decíamos que estaban ahí en Instagram, preguntarte si están en otra red social. Nosotros también estamos en Facebook como espaciosalud.face, ahí lo pueden buscar y les va a salir enseguida. También ingresando a la página que es espaciosalud.net.ar van a tener un acceso directo a todas las redes sociales que manejamos. Preguntarte cuántos jóvenes forman parte de este grupo de difusión de la Ley de Educación Sexual Integral. En el grupo de lo que es el proyecto DESI somos 15 jóvenes trabajando acá en Mar del Plata y luego tenemos la participación de asesores externos en lo que es Provincia de Buenos Aires. Este último mes contamos con la participación de Emiliano Stapich, que es dirigente de una asociación vecinal de Berisso, la cual va a implementar lo que es este material y esta campaña que estamos trabajando, conjunto con medio ambiente. Nosotros también trabajamos lo que es medio ambiente para llevar ESI y lo que es hábitos saludables a toda la población. Estamos en la Revolución de la Mañana, hablando de la Ley de Educación Sexual Integral y de cómo los jóvenes se comprometen y difunden. Preguntarte, ya que estamos ahí en hablando de jóvenes, ¿de qué grupo de edades? ¿Cuáles son las edades de este grupo de jóvenes que lleva adelante esta campaña? El grupo de jóvenes en esta campaña, el mayor grupo prioritario es de 18 a 25 años. Luego de 25 a 30 tenemos un grupo minoritario, pero que sí sigue participando. Luego tenemos algunos colaboradores y miembros que rondan entre los 35 y 45 que trabajan de forma activa también en lo que son las actividades de la asociación. Nahuel nos estuvo visitando aquí en Radio Comunitaria de la Azotea y seguramente va a quedar aquí un poquito de material de difusión para que quienes se acerquen para la radio, para los y las integrantes de las producciones, tengan, ¿no?, material para difundir. Exactamente, vamos a dejar material de ESI y además vamos a dejar también una campaña que estamos haciendo sobre lavado de manos. Vamos a dejar material que nos ha brindado la clínica 25 de mayo con la licenciada Claudia Baccaroni. Vamos a brindar lo que son folleterías de lavado de manos. Agradecemos a la licenciada Claudia que nos ha brindado este material durante los talleres y capacitaciones que hemos dado durante el año. Durante este año tenemos proyectado alrededor de 20 cursos y talleres de formación para estudiantes y profesionales del área de la salud y la educación que van a poder conocer estos talleres en las páginas, las redes sociales y van a poder inscribirse de forma gratuita. Algo que estamos también empezando a trabajar es la donación de alimentos sin TAC para personas con celiaquía en distintos comedores. Actualmente no hay un programa que se encargue de llevar alimentos sin TAC a distintos comedores que tienen personas con celiaquía, los cuales son muy costosos y nosotros desde Espacio Salud, al no cobrar los talleres, porque son de forma gratuita, vamos a pedir a empezar la colaboración de alimentos sin TAC para poder brindar y llevar estos alimentos a los distintos comedores de la ciudad. Nahuel, agradecerte que te hayas acercado a la radio y obviamente a darle difusión a lo que es la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, porque obviamente de ESI sí hay que hablar con todos y todas. Gracias por haber venido.